Argentina. Contacto telefónico. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Hola, hola. Sí. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Acá desde Radio El Grito, en Los Hornillos, en Tras la Sierra, Córdoba. Bueno, comunicándonos con vos un momento para que nos cuentes un poco. Bueno, ¿qué tal, compañeros, compañeras de Radio El Grito, con quienes usted, o sea, con ustedes ya habíamos tenido un contacto anteriormente nosotros? Ajá. Bueno, por la situación que ustedes están teniendo, ¿no? Y que aún no han podido volver al aire, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, te saludo yo también, Cecilia. Pancho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal, Pancho? Bueno, nuestro compañero Nico Falcoff, creo que fue quien salió al aire por allí, por la radio Sudaca, ahí entre Leu, contando nuestra situación, y me imagino que en algún momento debe haber dicho hoy por ti, mañana por mí, esas cosas que uno acostumbra a decir, bueno, nada más lejos de la realidad, ¿no? Sí, no, totalmente. A ustedes les pasó hace poco y bueno, ahora evidentemente nos pasa a nosotros como a otras tantas radios comunitarias más, ¿no? O sea, no somos los únicos. ¿Querés contar detalles así un poquito de cuándo fue y cómo vivieron la llegada de los técnicos de NACOM ahí a los estudios de su emisora? Bien, dale. Bueno, ellos vinieron la semana pasada, cayeron en horario de transmisión. Nosotros estamos, en ese momento estaba el operador solamente, porque bueno, estaba programando algunas cosas, algunos programas enlatados que por ahí transmitimos y teníamos que organizar la salida. Y bueno, cayeron así dos técnicos del ENACOM, de la parte técnica, sí. ¿No? Bueno, cabe destacar que acá en Trelew no, ya no existe, digamos, la oficina del ente regulador, sino que está todo concentrado en Comodoro, Rivadavia. Sí. Entonces, se ve que han viajado exclusivamente para ir a nuestra radio, a la emisora, y bueno, ahí se presentaron con, o sea, no tenían, hasta el momento no tenían un acta de inspección ni nada por el estilo, y se presentaron diciendo que habían recibido al ente una denuncia de una empresa de telefonía móvil, en este caso Claro, en donde expresaban ellos que estaban teniendo una interferencia en su señal. En este caso ellos comprobaron evidentemente que éramos nosotros quienes estábamos interfiriendo, y bueno, se presentaron así, ¿no? Diciendo de una forma bastante amistosa que estábamos interfiriendo en la señal de Claro. Sí. Nos llamaba la atención esto, ¿no? Que habían caído sin ningún papel que constatara ese acta de inspección. Pero bueno, al otro día, que nos reunimos todos en la radio por ese motivo, y porque sabemos que nos estamos como en una situación de mucha vulnerabilidad frente al ENACOM, nos reunimos ahí como para, bueno, constatar de que estén en regla todo lo que ellos vayan haciendo o nos vayan diciendo, y sí, en ese momento sí cayeron con el acta que, bueno, expresaba los artículos en los cuales se basaban para estar ahí, ¿no? Los artículos de la disposición del boletín oficial que lanzaron hace poco y, bueno, que estipula un poco el proceder del ente en casos de interferencia. Bien, y en ese mismo instante, o el primer día que acudieron a la radio, o al día siguiente que fueron con la papeleta y demás, ¿es que les exigen desenchufar? Claro, ahí, bueno, nos dijeron que ellos se tenían que ir a Comodoro con el cese de la interferencia. Uh-huh. Claro, como que ya estaba solucionado el problema, porque justamente nosotros saliendo del aire, ya está, se iba a solucionar el tema, y de ahí ya nos quedaba la responsabilidad a nosotros de contratar a un técnico para que, primero, vea si éramos, qué equipo era y la forma de solucionarlo, y después proceder a hacerlo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, igual como que, bueno, un poco nos dejó así con un sabor amargo el hecho de que nos habían dado 48 horas para solucionar el problema y cayeron antes de las 48 horas exigiendo que salgamos del aire, ¿no? Entonces, bueno, o sea, lo que hicimos fue apagar el transmisor y ese mismo día que ellos cayeron, vino el técnico que sí, efectivamente comprobó que uno de nuestros equipos estaba interfiriendo en la señal, pero porque no contaba con un filtro específico que llevan esos equipos, sí, que evitan que la señal de esa emisora interfiera en otra. Uh-huh. Y bueno, a partir de ese momento, ¿cuáles fueron las acciones que tuvieron que ir tomando ahí entre las y los integrantes de la radio? ¿El técnico es un compañero o tuvieron que buscar un técnico matriculado a Copitec que implica una erogación de dinero bastante importante generalmente? ¿Cómo fue ese paso? Claro, bueno, en ese sentido, bueno, la radio no cuenta con tanto sustento económico, que creo que es algo que nos pasa a todas las radios comunitarias, me parece. Y sí, tuvimos que llamar a un técnico matriculado que todavía no nos dijo el total de la mano de obra, pero sí nos expresó que el filtro, el aparato ese que es necesario comprar para solucionar la interferencia, iba a salir muy caro, o sea, iba a salir 17 mil pesos en total el arreglo. Y bueno, era un dinero con el que no contábamos, pero a partir de donaciones y de algunos compañeros que han puesto plata de su bolsillo, pudimos reunir esa cantidad de dinero para poder solucionar ese problema. Uh-huh. Así que, bueno, la realidad es que después, a nivel burocrático, jurídico, si se quiere, nos iniciaron un sumario administrativo, el ENACOM. Aún nosotros no hemos podido ver el expediente para poder realizar el descargo, porque bueno, ellos nos habían dicho que en un plazo de 10 días teníamos que presentar un descargo al ENACOM con la resolución del técnico y bueno, dejar planteado que se había solucionado el problema. Así que nosotros, bueno, dentro del colectivo Sudaca hay un compañero que es abogado y bueno, se encargó de armar como todo un comunicado que fue presentado en la sede central del ENACOM solicitando la suspensión de plazos legales. Uh-huh. Para poder acceder a las actuaciones realizadas, ¿viste? Entonces, bueno, eso por ahí nos va a dar un poco más de tiempo para presentar el descargo, porque la verdad que era muy poco tiempo lo que nos daban. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es la situación por ahí en la que se encuentra la radio, pero sí hemos podido solucionar esto de mandar a comprar el filtro que se necesita para dejar de interferir, porque bueno, no estamos saliendo al aire. Bien. Cecilia, y en el acta de constatación de interferencia, esa que le han hecho firmar seguramente, ¿hacen mención a la situación legal de la radio? Si la radio está reconocida, ¿tiene algún tipo de reconocimiento por parte del Estado, algún tipo de permiso precario, algún trámite iniciado por licencia o no hace referencia a esa situación? En este caso en particular, algo que bueno, por ahí nos daba un poco de miedo porque conocemos la situación de ustedes, sí, y uno de los compas del grito nos comentaba que en el acta que les presentaron de inspección mencionaba el tema de la precariedad de la licencia y demás, que también puede ser como un punto para atacar a la radio comunitaria. En este caso en particular nos fijamos nuevamente luego de haber charlado con ustedes. Uh-huh. Y no menciona absolutamente nada del tema de la licencia o el estado de licencia de esa radio en particular. Bien, solamente así que, bueno, es un punto a favor, digamos, porque sí, en ese caso, en ese estamos en un estado de precariedad absoluto, porque si bien nosotros tenemos toda la voluntad del mundo de querer ser legales, creo que hay un Estado que no quiere que seamos legales. Entonces, es como que uno tiene toda la voluntad y empieza los trámites y trata de concursar, pero bueno, evidentemente la otra parte no está tan de acuerdo, claramente. Así que lo que nos propusimos, sí, es, bueno, tratar de dejarle claro al Estado que nosotros como medio comunitario no queremos vivir en la clandestinidad, queremos ser legales y tener todo en regla, y para eso vamos a empezar a iniciar, aunque sea, aunque después no nos dejen y nos entorpezcan mucho los trámites, empezar aunque sea a iniciarlo, claro, para dejarle esa constancia al Estado, ¿no? Y que después no nos puedan venir a atacar, o que tengamos las herramientas para poder defendernos. Uh-huh. Cecilia, ¿querés contarnos un poco, hasta el viernes pasado, qué era Radio Sudaca? Ahora, digamos, desde el viernes para acá, bueno, implica otras actividades, seguramente otras tareas que los tienen, por un lado, fuera del aire y abocados a cuestiones burocráticas, técnicas y legales, si se quiere. Pero, ¿qué es Radio Sudaca? ¿En qué frecuencia transmiten? ¿Desde cuándo? ¿Cómo se compone la gente que hace la radio? ¿La programación? ¿Cuáles son las temáticas que abordan? ¿Qué relación tienen ustedes con organizaciones, instituciones ahí en Trelew? Bien, bueno, Radio Sudaca es una radio comunitaria de aquí de Trelew. Es la primer radio comunitaria de la ciudad y de todo el valle de Chubut, toda la parte de la costa este, digamos, de la provincia. Se encuentra en el 105.3 del dial, o nos pueden encontrar en nuestro sitio web, que es www.radiosudaca.org. Este colectivo es un colectivo súper, el colectivo que lleva adelante la gestión del medio, es súper heterogéneo, hay muchos docentes y militantes sociales que vienen de diferentes ámbitos, hay algunos que vienen de los medios de comunicación, han trabajado en los medios de comunicación comerciales, tienen una amplia trayectoria en ellos, que también, bueno, son pilares importantes en lo que es el colectivo de la radio, porque son quienes poseen por ahí los saberes más técnicos de la comunicación y que nos van enseñando a todos a poder aprenderlo, y bueno, que esto de la comunicación no sea solamente de la gente profesional, sino que todos podamos ejercer nuestro pleno derecho a comunicar. En la programación es bueno, justamente quienes están en la gestión del medio también participan en la programación. Hay programas temáticos semanales que, bueno, se emiten una o dos veces por semana y que tratan temáticas específicas, como por ejemplo tenemos El Grito de la Tierra, que es un programa que lleva adelante un compañero nuestro que forma parte del movimiento ambientalista de Chubut y tiene una amplia trayectoria en la lucha en contra de la megaminería y las empresas extractivas. Entonces, bueno, ese programa tiene toda una impronta ambientalista y se refleja mucho las luchas por el territorio y las luchas ambientales que libramos acá en Chubut. Después tenemos otro que también sus integrantes forman parte del colectivo, se llama ¿Quién nos robó el sabor de los tomates? Y bueno, que aborda también una temática específica como es la soberanía alimentaria, la autogestión, la construcción natural. Bueno, y así tenés varios programas semanales más que tratan temáticas específicas. Tenemos otro que se emite este año los fines de semana y que se llama Lujo Popular, que trata acerca de justamente cultura contestataria, contrahegemónica. Se le da mucha difusión al arte emergente, a la cultura emergente de aquí, de Trelew, que por ahí no cuenta con otros espacios en los otros medios de comunicación. Así que bueno, en general la programación está compuesta por los productos que hace el colectivo de Radio Sudaca, que tratan temáticas que no abordan los otros medios de comunicación, con una perspectiva más de derecho, ¿no? Y también los programas grabados que por ahí nos llegan de otras radios comunitarias. Tratamos de trabajar en red con las otras radios comunitarias y socializando un poco los contenidos que ellos hacen, y nosotros enviamos los nuestros también. En el ámbito local nos manejamos también en una especie de alianza, cooperamos mucho con organizaciones sociales, organizaciones barriales, sindicatos afines, o sea, los no burocráticos. Tenemos como, bueno, esta impronta también de relacionarnos, vincularnos con los movimientos sociales. Bueno, esos son como los vínculos externos que por ahí tenemos. Bueno, parece que más que una interferencia técnica, tienen una programación que para algunos seguramente será molesto. Concebida, claro, como una interferencia quizás, ¿no? Interferencia a ciertos intereses, quizás. Claro, sí, totalmente. Por eso, cuando nosotros sacamos el comunicado, un poquito el domingo, porque bueno, nos juntamos el sábado a diagramar un poco las acciones que íbamos a llevar adelante de ahí en más, pusimos que estábamos alerta y trabajando. No queríamos todavía hablar de avasallamiento, uh-huh. Por una cuestión de que en el acta no figuraba absolutamente nada de la licencia, claro. Y nos dijeron que en tanto luego solucionemos la interferencia, ya podíamos volver al aire sin problemas, supuestamente. Por claro. Eso hasta ese momento no queríamos hablar de que haya sido un ataque directo hacia nuestra emisora, pero sí en estado de alerta por toda la situación que estamos viviendo, todo el contexto de persecución a los medios comunitarios, ¿no? Está claro, seguramente, y me imagino que esto de que ni bien resuelvan el inconveniente técnico, podían volver al aire, se los deben haber dicho de manera verbal los técnicos de NACOM. Claro. No creo que figure en el acta eso. Sí, sí, no, eso no está en el acta, por eso estamos ahí como, bueno, expectantes a ver qué sucede luego de solucionar la interferencia. De nuestra parte vamos a hacer todo lo posible para solucionarlo en tiempo y forma, así como hicieron ustedes y así como hicieron varias radios comunitarias más. Bien. De ahí a que eso se cumpla, ya es otra instancia. Y por eso estamos en alerta, porque tampoco desconocemos el contexto en el que estamos insertos, las temáticas que abordamos, nuestra visión crítica de la realidad y bueno, la participación de todas esas organizaciones que nutren nuestra programación, nutren el contenido y que evidentemente es algo que no es de agrado para mucha gente, ¿no? Está claro. Bueno, Cecilia, desde el Valle de Tras la Sierra, de acá desde Los Hornillos, desde Radio El Grito, les enviamos un abrazo bien, bien fuerte, nuestra solidaridad con todas y todos los integrantes de la radio comunitaria FM Sudaca, ahí en Trelew. Y bueno, vamos a seguir comunicándonos, en contacto. Y esperamos volver prontamente al aire y que ustedes puedan hacerlo también allí en el territorio de Trelew. Bueno, la verdad que les agradecemos muchísimo, compañeros, compañeras, el interés y la solidaridad que han tenido para con nosotros. Y bueno, de nuestra parte también manifestamos lo mismo y ojalá esperemos y seguiremos luchando para que desde nuestros rincones, desde nuestros lugares, para que bueno, las radios comunitarias sigan al aire y ustedes también. Bueno, mandamos un abrazo grande y bueno, les decimos a quienes están en la sintonía acá en Tras la Sierra, en vivo en este momento a través de FM Sierras Comechingones, por la tarde por Radio Tincu, y quienes siguen la señal por internet, que pueden conocer un poco más de Radio Sudaca ingresando a la página web. Si querés, Cecilia, decir cuáles son las plataformas ahí en internet en donde las y los encuentran. Dale, sí, nos encuentran en la página web, que hasta el momento, bueno, como no estamos en el aire, estamos saliendo por ahí con música, con programas grabados y demás, en www.radiosudaca.org. Nos encuentran también por Facebook, que es una plataforma que utilizamos mucho también, en Radio Sudaca FM Comunitaria, que tratamos, son las dos plataformas que tratamos de tener actualizadas constantemente. Buenísimo, Ceci, te agradecemos mucho y bueno, mandamos ahí un afectuoso saludo para todos mis compañeros. Bien, bueno, gracias a ustedes por llamar y mucha fuerza. Gracias, chao. Argentina. Contacto telefónico.